Bueno, y estamos acá en comunicación con Constanza Menéndez, ella es secretaria gremial de SADOC. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, buenos días. ¿La escuchan? Se escucha, sí. Sí, se escucha bien. Bueno, contanos sobre la expectativa del tratamiento legislativo de hoy. Bien, nosotros estamos apoyando la iniciativa que han tenido de la derogación del ITENAULA. Es una lucha que llevamos hace mucho tiempo en la provincia, porque el ITENAULA que nos impuso el gobierno de Cornejo atenta contra nuestros derechos. Una docente que tiene una enfermedad, por ejemplo, que tiene que estar al cuidado de sus hijos, tiene el descuento del ITENAULA. Esta lucha la llevamos hace mucho tiempo, entonces hoy estamos acompañando la iniciativa que han tenido de la elevación del ITENAULA. Excelente. ¿Qué nos podría comentar en cuanto a la rama femenina o las mujeres y lo que sería la feminización de la pobreza desde el ITENAULA? Tal cual. Nuestro gremio, como ustedes saben, mayoritariamente es de mujeres, y las mujeres siempre estamos al cuidado principalmente de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por lo tanto, este ítem aula también atenta contra eso. Cuando se enferman nuestros hijos, nuestras hijas, siempre somos nosotras las que nos quedamos en la casa y después tenemos el descuento del ítem aula. Por eso va en contra también de la feminización. Nosotros decimos, si las mujeres somos las que estamos al cuidado y encima nuestro gremio mayoritariamente es de mujeres, entonces también está atentando contra nosotras en ese sentido. Constanza, los ataques hacia el cuerpo docente, tanto del lado del pensamiento colectivo como también político, ¿no? Quiero que nos comentes con respecto a esto. ¿En qué manera, en qué medida afecta el ítem aula a las familias? ¿En qué medida afecta la educación de niños y adolescentes que también ustedes día tras día trabajan y esperan conseguir grandes objetivos con esta porción particular de la población? Mira, nosotros estamos en esta lucha hace mucho tiempo, ¿sí? Y el ítem aula nos atenta, como les decía recién, en el sentido de los descuentos que sufrimos y también en los reclamos. O sea, no podemos hacer un reclamo, hacer un paro, por ejemplo, porque el paro directamente nos descuenta el total del ítem aula. Y entonces, también atenta contra nuestro derecho a la huelga, donde nosotros reclamamos los aumentos salariales, que saben que tenemos los salarios más bajos del país, estamos dentro de los salarios más bajos, pero si hacemos un paro, se nos descuenta completamente el ítem aula. Podemos llegar a pedazarlo incluso durante todo el año si se nos suma con otras faltas. Entonces, este ítem atenta en nuestros derechos directamente. Sí, y eso es lo que nosotros reclamamos. Cuando hacemos un paro, también estamos enseñándole a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes el reclamo, y lo que estamos reclamando es un salario más justo. Bueno, excelente. No sé si querés agregar algo más. No mucho más que eso, sino que estamos apoyando la iniciativa y esperamos que una buena vez por todas los legisladores entiendan por qué estamos reclamando la quita del ítem aula, que es una lucha histórica que tenemos acá en la provincia de Mendoza, sino que somos la única provincia del país que tiene este ítem, y entonces no queremos que se replique, queremos que se derogue una buena vez. Muchísimas gracias. Bueno, ahí charlábamos con Constanza Menéndez, la secretaria gremial del Estado, contándonos un poco al respecto del tratamiento legislativo de hoy.